la trova que a todos nos deleitó, la que el trovador sentía y cantaba con dulzura, la trova que con cordura una mente concibió, la que inspiraba ternura, sentimiento, una pasión, la inspiración que brotaba del fondo del corazón. Sentía y cantaba con dulzura, la trova que con cordura una mente concibió, la que inspiraba ternura, sentimiento, una pasión, la inspiración que brotaba del fondo del corazón. Desmientan al que diga que la trova ya murió, la trova no ha muerto, no, pues aún vive en el alma de quien la oyó y la cantó, de quien la oyó y la cantó. Escuchen con atención lo que dice mi cantar, que surjan más trovadores, que la trova es inmortal. Más trovadores, que la trova es inmortal. Desmientan al que diga que la trova ya murió, la trova no ha muerto, no, pues aún vive en el alma de quien la oyó y la cantó, de quien la oyó y la cantó. Escuchen con atención lo que dice mi cantar, que surjan más trovadores, que la trova es inmortal. Que surjan más trovadores, que la trova es inmortal. Thank you.